segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Mi nombre es Francis Joana, soy nacida en el país de Honduras, en San Pedro Sula, naturalizada mexicana hace 19 años. Formo parte de una colectiva en el pueblo de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, y nuestra organización se llama Mujeres Organizadas en Lagos. Y más que nada, pues justo lo que hacemos en Lagos es como hacemos denuncias a las violencias machistas. Comenzó todo en la Universidad de Guadalajara, en el Lagos, y de ahí lo llevamos como afuera de la universidad. Y justo estamos como organizándonos para seguir en esta denuncia y hacer incidencia política en el pueblo de Lagos de Moreno. Y la propuesta más que nada es como seguir tejiendo estas redes con las mujeres y con otros estados que están cercanos a Lagos de Moreno, porque justo es un pueblo en que no hay mucho trabajo político feminista. Somos muy pocas las mujeres que estamos como nos estamos intentando organizar. Entonces justo es como lo que la propuesta es como esa, ¿no? Como tejer redes cercanas al estado, al pueblo de Lagos. Y bueno, ahora como también compartiendo un poco la experiencia desde esta sororidad transfronteriza también, e intentamos también que desde Lagos también se comience a hacer un trabajo migratorio para las mujeres que justo pasan, porque es un pueblo donde pasan muchas mujeres migrantes, y queremos como comenzar a hacer trabajo migratorio con las mujeres, y pues eso.